En mayo adquiera su dominio.com, .org o .net a un precio sin igual. Tan solo 99 pesos por año. Además, aproveche de un plan nano de hospedaje incluido en su contratación. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Peter Petrelli. What? Are you doing this? You look different without the scar. I don't know you. Not yet. My name is Hiro Nakamura. I'm from the future, and I have a message for you. I don't have much time. I'm risking a rift just by coming here. The girl, you have to save her. What girl? The cheerleader. It's the only way to prevent it. Prevent what? Everything. Listen to me. She must live. The painter, Isaac, go to him. He will know. When I call you, you must tell me where we meet. You told me many times how lost you felt before it all started. This is what you've been waiting for. Be the one we need. Wait! Save the cheerleader, save the world! Wait, Hiro, I don't understand! Queridos escuchas, en una emisión más de Testigos del Crimen le damos la bienvenida a todos ustedes. Estamos en esta cabina. Roberto Coria. Y Guadalupe Gutiérrez. Y pero por supuesto, en los controles está nuestro comedor compulsivo. Digo, tenía que decir desde algún lado, ¿verdad? Que ya nos está volviendo nosotros también adictos a estos bombones con chocolate. Estos bombones con chocolate, vamos a subir unos 2 o 3 kilos después de cada programa. Qué placer, qué demonios. Digo, caray, bueno, son de los placeres de la vida. Y bueno, está en los controles nuestro querido Abel Cobos, que como siempre, bueno, nos está apoyando en una emisión más de Testigos del Crimen. Queridos escucha, les agradecemos también todos sus mails, todos sus comentarios, las sugerencias. Hacemos caso siempre de todo lo que nos dicen, comentan, sugieren. Y bueno, el programa de hoy va encaminado a una sugerencia muy, muy reciente y además de un programa de televisión de una serie que viene empujando y duro, que a mí en lo personal me fascinó. Claro. Pero antes de esto, bueno, pues para que nos sigan mandando todo este tipo de sugerencias, les recordamos que tenemos varias vías de comunicación. Un correo de voz que es el 01800-087-2423 para todo el país. Pueden dejarnos un comentario en nuestra página web www.testigosdelcrimen.com o bien mándenos un email a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y bueno, aquí, mi querido Roberto, nos encantan los héroes. Sí, fíjate que lo que escuchamos al inicio, el audio que de alguna manera le da o es la premisa de esta serie, Salva a la porrista, salva al mundo. Estamos hablando de la serie Héroes, creada por Tim King, y que creo yo que es una de las series más fascinantes que he visto en los últimos tiempos. Me hace recordar mucho a una película de M. Night Shyamalan, El Protegido, con Bruce Willis. ¿Sí? Donde un sujeto ordinario, uh-huh, que siente una suerte de vacío existencial, de repente su vida cambia al descubrir que tiene poderes sobresalientes. Esa es la premisa de la serie, que se ha convertido en una sensación a nivel mundial. El DVD ya está circulando de la primera temporada por ahí. Y es una serie muy inteligente, muy bien lograda, de 23 capítulos, que nos presenta personajes extraordinarios. Además de toda la parte fantástica, a mí una de las cosas que me llamó mucho la atención, porque la verdad no podía dejar de verla cada semana que lo transmitían. Además me sorprendió que la rapidez para que llegara a Antena Abierta fue de unas cuantas semanas. O sea, así está de intenso esto. ¿Qué me llama a mí la atención de Héroes? La cantidad de personajes, también entramados, muy bien entrelazados, con una psicología bien desarrollada y sobre todo con un rollo de personalidad que van descubriendo, porque es como saber que, entre comillas, son humanos, porque lo son, pero también qué otras bondades y cualidades tienen. Entonces, esto a mí me ha tenido, la verdad, encantada y maravillada. Además de que la serie tiene un montón de referencias para los aficionados de los cómics, para los aficionados de la televisión, digo, Viaje a las Estrellas es la más obvia de ellas. Por supuesto. Podemos llegar a La Guerra de las Galaxias, por ejemplo. Vaya, tiene un montón de detallitos que referencias que son obligatorias. Que son indispensables y que el público conocedor de la ciencia ficción y de la fantasía agradece demasiado. Por supuesto, y aquí hay una frase básica que se trabaja en Héroes, ¿no? Que toda la primera temporada es su línea, es salva a la porrista, salva al mundo. Uh-huh. O sea, esta parte de cataclismo, esta parte de tragedia que se va sobre el mundo y que entonces la gente va a tener, algunos de ellos, no todos, van a tener las características o cualidades para poder llegar a salvar al mundo, ¿no? Como digo, también siguiendo estas líneas de toda la tragedia, todo lo pues grande, todo lo malo que pueda suceder. Sin embargo, aquí junto con todo esto que, bueno, dices, a ver, conocemos a los superpoderes que tienen muchos superhéroes que hemos ido diciendo. Batman, que es uno de nuestros grandes héroes, no tiene nada mutante. No posee ningún poder sobrehumano. No, él lo que tiene, pues sí, tiene mucho dinero, ¿verdad? Y con eso, pues ya se puede fabricar todos los juguetitos con los que lo vemos. Sin embargo, muchos de los grandes héroes que son el Hombre Araña, X-Men, y otros tantos. Superman. Son Superman. Bueno, Superman es extraterrestre, ¿no? Sí, es un alien. Es un alien, uh-huh. Pero los demás son mutantes, hay Exacto. algo que los hace mutar. Yo creo que esa es una base de la premisa precisamente de Héroes, que hay seres humanos que tienen ciertas mutaciones que también tienen que ser adaptativas por el tipo de evolución que se está presentando en el mundo. Yo creo que esto es básico para comprender y llegar a esto. Pero también se cree que por tener esta mutación hay que salvar al mundo y que se tiene, entre comillas, que usar para el bien. Sin embargo, No, hay un malote, ¿no? Claro, exactamente. Es necesario el villano para sustentar la gran trama. Me llamó mucho la atención, Guadalupe, que desde el capítulo 2, que se llama Don't Look Back o No Mires Hacia Atrás, se nos presenta a una agente del FBI llamada Audrey Hanson, quien persigue a un asesino serial conocido como Sylar, quien comete grotescos y desconcertantes crímenes a lo largo de todo Estados Unidos. Los crímenes de Sylar son muy curiosos. Los cuerpos, por lo regular, son encontrados con la parte superior del cráneo removida, como si hubiera sido cortada con una sierra quirúrgica, sin rastro alguno del material encefálico, sin rastro alguno del cerebro. Obviamente esto es completamente inusual, ¿no? Y desconcertante para los investigadores. En el caso del crimen ocurrido en el capítulo 2, las víctimas, que son la familia Walker, la madre fue clavada virtualmente en la escalera y el padre fue congelado y encontrado sin cerebro. Sobrevive la pequeña hija, Molly, quien es encontrada o rescatada por el oficial de policía Matt Parkman, que tiene la capacidad de escuchar los pensamientos de las personas. Molly es puesta bajo custodia del FBI en sus oficinas de Los Ángeles, uh-huh. Y el asesino trata de secuestrarla. En una situación por demás espectacular, persigue la agente Hanson al asesino. Llegado el momento, pareciera que el hombre la controla, la obliga a que ella misma se ponga la pistola en la cabeza, y justo cuando está ella por jalar del gatillo, sin poder explicar y sin tener poder para rechazar esta situación, aparece el oficial Parkman, le dispara al tipo, lo derriba, lo tumba, uh-huh. Se voltea Parkman y de repente el cuate se ve cómo se levanta y en un segundo ya no está. La cual es una escena realmente impactante porque todavía no sabes ni hacia dónde va o qué está sucediendo o por qué este cuate, que además está muy confundido, puede leer los pensamientos, cómo puede llegar hasta ahí, ¿no? Es la verdad impactante. ¿Pero qué les parece si revelamos quién es este misterioso asesino serial y lo hacemos después de esta pausa? Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. EON 4.5. Conéctate al mundo de la tecnología y los negocios con EON 4.5. Un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. And we don't have any idea what happened in here. I've got a theory. You always do. This is Barstow all over again. It's Siler. There is no Siler. Last words of a dying victim. It didn't mean anything. Regresamos a Testigos del Crimen, donde platicamos acerca de Siler, este misterioso asesino serial, que pues es uno de los personajes más importantes o para mí más atractivos de la serie de televisión Héroes. Si te fijas, Guadalupe, nosotros en el capítulo 10, que se titula Hace 6 meses o 6 months ago, vamos a conocer el origen del criminal. Resulta que su nombre verdadero es Gabriel Gray y él es hijo de un relojero de Queens, Nueva York. Él es un joven introvertido, así con un look tipo a la Clark Kent, con los lentes, el peinadito envaselinado de lado, bastante inofensivo. Y muy descubre, X. Sí, muy X, un muy cuate X. Ordinario, sin ser, hombre, sin ser hombre X. Sí, sí, claro. Él descubre que tiene las capacidades de detectar cuando las cosas se descomponen y arreglarlas. Es como sí. Se le presenta un genetista llamado Chandra Suresh, un hombre que está investigando o está buscando a personas con capacidades extraordinarias. Él descubre que, a pesar de que la capacidad que tiene Gabriel es notable, pues no es así nada sorprendente, nada maravilloso. Él, de alguna manera, le contagia, le transmite la idea de que existen personas con poderes sobresalientes, y esto va a dejarle una huella muy, muy profunda a Gabriel. Resulta que por X o Z razón, Gabriel se apodera de uno de los nombres que está buscando Suresh, un tal Brian Davis, un gordito de lentes muy simpático que tiene la capacidad o poderes telequinéticos, él puede mover las cosas con la mente. Se presenta ante Gabriel, le dice que cómo se llama, y él, así como me recordó la escena al Zodíaco, ¿no? O a la teoría de Robert Graysmith, de Arthur Lee Allen, el famoso asesino, que supuestamente es el Zodíaco, que toma su nombre de la carátula de un reloj. Él voltea, Gabriel, y ve Siler. Entonces se identifica de inmediato como Siler. Sí, se queda, digamos, como una especie de fijación o de impronta, y eso es lo que adopta en ese momento para sí mismo. Su alter ego. Sí. Es entonces como Gabriel, bueno, Siler, descubre, percibe que Brian tiene algo descompuesto, entonces toma uno como cuarzo y le zorraja un golpe en la cabeza. A las escenas siguientes vemos nuevamente a Gabriel presentándose ante Suresh y él ya tiene el poder de mover las cosas con la mente. Sí, que aquí es cuando empieza Suresh a interesarse cada vez más, porque él lleva toda una investigación que ya lleva años y una de las figuras principales es su propia hija, ¿no? Por eso se interesa en todo este, digamos que embrollo que va tratando de desenmarañar. Se sorprende y trata como de guiar precisamente por el camino del bien o por darle una, pues un buen aprovechamiento a eso. Una orientación. Una orientación, ándale, exactamente. Pero Siler, pues no quiere eso. ¿Por qué él era tan opacado, tan X, tan sin chiste? Tan gris como su apellido, ¿no? Exacto, sí, así como de, pues, sin mayor gracia, que empieza a descubrir que es algo extraordinario. Curiosamente, también parte de la historia es que mamá quiere y le dice que va a ser alguien grande porque es una persona inteligente. Entonces, con todo esto, pues él empieza a ver que tiene la capacidad de absorber, de jalar y de robarse todos los poderes con quien se tope para hacer los propios, y para eso, pues, tiene que ir matando a la gente. Aquí la parte curiosa, Guadalupe, es que, ¿por qué el cerebro? En algún capítulo, Suresh dice que el secreto de todo el asunto está en el cerebro. Viene aquí una duda grande. y que muchos de los aficionados tienen esa creencia. Sí. ¿Sylar se come los cerebros? Bueno, eso ¿hay canibalismo? Eso sigue en pie, como que hay una parte que hacen sentir, al menos yo así lo percibí, de que es como si se comiera el cerebro, pero también hay otra parte como que si fuera más esotérica, más mística, como algo más mágico, de absorberlo sin tener que comerlo, sino que al momento que lo jala, pues ya lo va incorporando. Entonces esto lo va haciendo cada vez más un superhombre. ¿Por qué el cerebro? Pues porque es nuestro centro regulador. Tan sencillo como esto, cuando hay muerte cerebral, se le declara muerte a la persona. Ya no hay vuelta para atrás. ¿Por qué? Porque es nuestro centro para absolutamente todo. Entonces, sin cerebro ya no hay nada. Uno de los puntos climáticos de la serie ocurre en el capítulo 10, Regreso a Casa o Llegada a Casa, Homecoming, donde Sylar finalmente trata de matar a Claire Bennett, la porrista a la que alude la premisa de la serie, pero es detenido por Peter Petrelli, un enfermero de uh-huh. Nueva York, hermano de Nathan, un político con una carrera en ascenso. Sí, que vaya, se está postulando para senador. Para presidente. Primero para senador, ya luego ya para luego presidente. Para presidente, sí, que sí queda como senador, por cierto. Y la cuestión, Sylar es en ese momento capturado, Peter logra detenerlo, no les diremos cómo para no arruinar la historia. ¿Que ellos no lo han visto? Y es capturado por una misteriosa compañía, que es un grupo de sujetos que secuestran personas con poderes y de alguna manera les inyectan un isótopo, para poder rastrearlos y para tener control sobre las personas con capacidades extraordinarias. Sylar va a escapar después de que le analizan, le hacen mil pruebas. Incluso hay una escena muy interesante en la que atrae con sus poderes telequinéticos a una chica que tiene el poder de inducir acciones en la mente de las personas. Él uh-huh. quiere apoderarse de ese poder y justo antes de que lo haga, la chica prefiere meterse un tiro en la cabeza antes que darle esta capacidad a Sylar. Y pues otro de los momentos, no sé, más interesantes es cuando asesina al pintor Isaac Méndez, que es uno de los protagonistas también importantes dentro de la trama. Sí, que aquí es el que está dibujando y poniendo todo el cómic, ¿no? Toda la historieta, cómo va a ir y cómo va pasando y cómo va sucediendo. Inclusive Hero, que es uno de los grandes personajes, que a mí en lo personal me encanta, descubre que este pintor es el que lleva la batuta para decir y declarar todo lo que está sucediendo. Y uno, con la capacidad de ver el futuro y poderla proyectar a través de las pinturas, le interesa ese don. Y dos, no le interesa que él siga revelando más y que la gente en un momento dado sepa quién es él, para que lo puedan localizar, lo puedan buscar o lo puedan matar, lo que sea, ¿no? A este Sylar. Entonces lo que hace es matar a Isaac o Isaac Méndez. De una forma también que duele mucho, porque además Isaac despierta muchos sentimientos encontrados, ¿no? Porque es drogadicto, se limpia, vuelve a pintar. Mata accidentalmente a la novia. Sí, que también termina gustando o andando con Peter Petrelli, en fin, todo este tipo de situaciones. Entonces, si se fijan, dicen, bueno, pues nos están contando la serie. Sí, pero Sylar hasta ahorita lo que se está observando y lo que estamos escuchando es que es un cuate ambicioso que necesita demostrarle a mamá que sí es importante y que por lo tanto necesita, porque está tan vacío, que él quiere tener poder y quiere tener más cosas que él no tiene, que curiosamente no le pertenecen, pero que se las adueña de una forma pues demasiado salvaje, que es matando y descerebrando a estas personas, ¿no? Esto lo va convirtiendo en un asesino serial, porque ya van más de dos o tres personas. Exactamente, ¿no? Con el mismo modus operandi. En efecto. Pero ¿quieren saber más sobre los poderes de Sylar? Que Guadalupe nos abunde más sobre el dilema que tiene él con la madre. Lo haremos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Si quieres viajar de manera muy económica, escucha Pasajeros con Destino, un podcast de Frecuencia Cero para convertirse en un verdadero ciudadano del mundo. www.frecuenciacero.com.mx. porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. And what about me? Don't I deserve to be saved? Aren't I just a victim too? I didn't ask for this. And what would you have me do? Help find a way. Give me salvation. Give me your damn list so I can sink my teeth in! I'm a natural progression of the species. Evolution is a part of nature, and nature kills. Simple, right? What you've done is not evolution, it's murder. What I am doing is revenge. Now I can fulfill my duty as a son. Aquí de regreso y continuamos platicando en Testigos del Crimen acerca de Siler, que es un asesino serial de la serie Héroes. Y dirán, bueno, pues ya nos hablaron de todas estas circunstancias y todo, pero ¿qué sucede con este cuate? Bueno, pues ¿qué poderes tiene? La habilidad para conocer el funcionamiento de los objetos y repararlos. Ese es el suyo. Exactamente, el natural. El natural, el que fue mutado, el que se organizó, el que le quedó, fue ese. Sin embargo, también hay uno que descubre que es el ir adquiriendo los poderes de otras personas, pero las necesita muertas para él poderlas absorber. Así es como adquiere la telequinesis, fortaleza física, puede congelar objetos, hay una memoria desarrollada, ¿no? Manipular las moléculas de los objetos sólidos, hay un oído demasiado agudizado y de repente suena muy raro, como que a mí de repente daba la sensación de fantasma, sí, y de confusión. Fuera. Sí. Sí, porque hay escenas en las que en un momento está así como Batman, está en cuadro y de repente se voltea el protagonista y ya no está. Sí, o está muy discretamente, por ejemplo, en la cafetería en donde Hiro conoce a esta chica de una extraordinaria memoria que yo la verdad le envidié. Memoria eidética. Sí, por favor, que la memoria eidética es esta memoria casi que fotográfica de una sola visión, de una sola mirada, se puede aprender grandes cosas y textos, ¿no? Exacto. En donde está sentado y él está muy discreto, lo pasan como uno más y después vuelven a pasar y ya no está. O sea, como esta sensación de, híjole, lo soñé, si estaba, se fue. Como si fuera una sombra. ¿Es bueno, es malo, qué está haciendo ahí? Como que al principio todavía llega a confundir mucho la posición que puede llegar a tener Siler. Fíjate que a mí me llama la atención bastantes aspectos. Número uno, ¿cómo aparece y desaparece así de esta manera? ¿Es acaso un poder también que tiene? Otra cosa, ¿cómo sobrevive a la caída que tiene con Peter Petrelli? Que es una caída que mata a Peter. Y él, pues, se levanta y escapa, ¿no? El sujeto, ¿no? ¿Cómo sobrevive a las balas que le dispara Parkman en los primeros episodios? Por ejemplo, ¿cómo pudo acercarse a Dale Smither, esta mujer que hace trabajos de mecánica, que tiene este oído súper desarrollado, sin que ella lo escuchara? ¿Es que acaso puede levitar? Es decir, muchos de los poderes se le atribuyen a su telequinesis, otros no quedan debidamente establecidos. En internet podemos encontrar el recuento de sus víctimas y vemos que alguna de ellas no se especifica cuáles son los poderes que obtiene de ellas. Así es interesante el juego de la especulación. Pero viene una parte interesante que tú mencionabas hace rato, Guadalupe. En el capítulo número 21, titulado La parte difícil o The Hard Part, Siler regresa hasta Queens, al hogar de su madre, una mujer obsesionada con estas como bolas de nieve, que hay ciudades y paisajes y que las agitas y que la nieve empieza ya a revolotear, que es una mujer profundamente religiosa y que vive prácticamente encerrada en su departamento. Sí, se habla, bueno, de esta mujer, bueno, no se habla, más bien se observa, porque son imágenes, ¿no? Como una mujer muy sola, abandonada y con estos deseos de viajar, de conocer y sin embargo con un temor, pero terrible, de poder poner un pie fuera de la casa, ¿no? Porque todas estas bolas de cristal con nieve son de N lugares. Dice que tiene todo el continente, ¿no? Sí, se enorgullece de eso, lugares que nunca ha visto, pero que sabe que están ahí. El hijo en una actitud, yo siento como condescendiente, y llegar a casa de mamá, le lleva de regalo una bola, ¿no? O sea, él está buscando la aprobación de mamá y le está tratando de mostrar su afecto. Es como de repente lo que hacen muchos niños, de someterse a mamá o a papá para poder ser reconocidos. Ellos obviamente traen una relación muy difícil entre ellos porque la mamá pone todas las esperanzas en él. Y él se enoja, él dice que pues él no tiene por qué ser diferente y que él es mucho, mucho más, que él ya logró todo lo que quería, pero que además iba a saber de él en gran escala, ¿no? Como para esta forma de darle a mamá lo que necesita para él ser aprobado y querido. Porque incluso la madre le maneja la idea de que él puede ser presidente de Estados Unidos si lo desea. Ella, sí. Ella de alguna manera proyecta todas sus aspiraciones truncadas en su hijo y con eso le genera un trauma y un complejo enorme. Por supuesto, porque además nunca vemos padre, ¿no? No está el papá. Uh-huh. No sabemos si los abandonó, si murió. O si fue madre soltera, ¿no? Y entonces se abocó en esta diada que nunca se pudo romper, porque además se observa así, de este chico que se esconde también como con mamá. En las sombras, también dices, bueno, ¿por qué se puede estar en las sombras? Porque no le conviene dar la cara, porque tampoco sabes estar expuesto. Y hay una parte mala que necesita, digamos, para lograr su objetivo de ser bueno, ser el buen hijo de mamá. Sí, porque de alguna manera en esta visita a su madre, él manifiesta el deseo como de detenerse, de ya dejar de hacer todo el mal que ha cometido, de asentarse, de regresar a su oficio de relojero y vivir una vida común. Inclusive hay una escena previa en la que él llama a Suresh y le pide consejo porque quiere detenerse. Para este momento él ha visualizado el futuro y ha visto que él adquiere los poderes de Ted Sprague, un hombre radioactivo, no confundir con el de los Simpson, hombre que tiene la capacidad de explotar como una bomba atómica y de volar la mitad. Generando desde sus manos toda esta radiación. Y de volar la mitad de Nueva York. Sí, aquí, bueno, también si hablamos de asesinatos y de todo eso, bueno, Sylar no es el único de la serie, o sea, toda la cantidad de gente que va muriendo y que va siendo víctima y todo este tipo de situaciones, bueno, llega a ser bastante sorprendente, ¿no? Pero aquí, bueno, el desenlace del encuentro que tiene con la madre es que la mamá se horroriza, lo rechaza, reniega de él, dice que está perdido, ¿no? Que es un demonio. Que es un demonio, o sea, que es el hijo de Satanás haciendo el mal y que eso ella no lo puede consentir y que su hijo no puede ser eso. Eso a él lo desespera, no lo logra comprender porque si está tratando de darle gusto, ¿cómo es posible que le diga eso? Y bueno, se va exasperando, le grita a mamá, tienen todo una lucha, un pleito. Con unas tijeras. Además, sí, o sea que es bastante amenazante, que es decir, bueno, va a terminar cometiendo un matricidio. Simbólicamente, sí lo hace, aunque no de hecho para sí mismo, ¿no? La mamá termina muriendo después de este encuentro. Y de alguna manera abre la puerta ya a la parte final que conoceremos en el capítulo 23, cómo detener a un hombre que explota. En este episodio hay una confrontación final contra Peter Petrelli en Kirby Plaza, que además Kirby Plaza es interesante. Kirby recibe el nombre por Jack Kirby, este famoso dibujante que junto con Stan Lee concibió a los Cuatro Fantásticos, a los Hombres X y a muchos de los personajes importantes de la era de plata de los cómics. Y surge aquí una pregunta, ¿realmente murió Siler? No diremos más acerca de las condiciones en que sucedió, pero queda la duda, así como el Guasón muere en los cómics de Batman y de repente resucita, ¿realmente va a regresar Siler? ¿O a dónde se fue? ¿Qué pasó con él? ¿Sacó algún otro poder? No lo sabemos. Y ahorita nuestro querido Abel Cobo nos está diciendo que en Estados Unidos ya comenzó a transmitirse la segunda temporada de la serie. Esperamos verla muy pronto y pues conocer qué fue de estos personajes. Por supuesto, y ver que el manejo también del asesino serial, que está tratando de robar estos poderes para poderse llenar él mismo y ser alguien, porque lo que siente es que no es alguien este Siler, y pues sí puede llegar a ser el presidente de Estados Unidos, no es una idea propia, sino un juego de manipulación también, de un condicionamiento de afecto de la madre, de si eres como yo quiero y yo necesito, te voy a querer y te voy a aplaudir, si no, no va a ser así. Se siente tan vacío que tiene que irse a robar todo, ¿no? Y algo que se nos olvidaba, en la serie Siler es interpretado por un actor llamado Zachary Quinto, un hombre que no aparece como parte del elenco fundamental, aparece más bien en el rubro de invitado especial. De Zachary Quinto realmente yo conozco muy poco, lo único que sé es que está confirmado para interpretar al señor Spock en una nueva versión de Viaje a las Estrellas, dirigida por J.J. Abrams, el creador de Lost. Ya vamos a dejar de ver televisión, ya fue siendo demasiado. Pero bueno, con esto terminamos esta emisión. Esperamos que haya sido de su agrado, que hayamos conocido un poco más de este personaje interesante. Y pues los invitamos a ver la serie Héroes, pero sobre todo los invitamos a seguirnos en el siguiente programa de Testigos del Crimen. Claro que sí, y por supuesto síganos recomendando. Les agradecemos todas sus sugerencias y comentarios. Les deseamos buena tarde, buena noche, una buena desvelada o una buena mañana junto con todo el tráfico o lo que sea. Estuvimos en esta mesa Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del Crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. Durante todo el mes de mayo en suempresa.com, aproveche y registrar su dominio .com.org o .net a tan solo 99 pesos por año. Un precio inigualable. Internet se ha convertido en la fuente de información más poderosa de nuestros tiempos. No deje que su negocio se quede fuera de la jugada. Contrate su servicio con suempresa.com y disfrute de la experiencia de poner a su negocio en línea de manera rápida, sencilla y a bajo costo. Registre su dominio y reciba un plan nano de hospedaje. Este le brindará todas las herramientas que usted necesita para comenzar con el pie derecho. 20 megabytes de espacio en disco duro, su propio correo electrónico, estadísticas y WebMaker Live son solo algunos de los recursos incluidos en su plan. No importa el tamaño de su negocio, lo importante es que le encuentren. Aumente sus ventas desde ya con su propio sitio web. Registrarlo es muy sencillo. Tan solo ingrese la dirección que desea en el recuadro de consulta, elija entre .com, .org o .net para aprovechar esta promoción y listo. Siga unos sencillos pasos. Con suempresa.com, su negocio en la red hoy mismo. Suempresa.com, líder de web hosting en México.